del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor. Sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes, noches, programa 106 de Imperio del Metal. Hoy dedicamos y rendimos homenaje a esas chicas del heavy metal, a esas mujeres de metal. Aunque sea atrasado, feliz Día Internacional de la Mujer para todas las mujeres del mundo. Como bien dice mi compañero Yayo, efectivamente esto va un poco acorde a que el día 8, el lunes, fue el Día Internacional de la Mujer. Hoy rendimos tributo a esas mujeres de metal, a esas mujeres que están dentro de nuestro rollo, de nuestro heavy metal. Bueno, hoy se rinde tributo a todas las mujeres. Y a todas las mujeres en general, pero bueno, como este programa va de heavy metal, por mucho que le joda a los fascistas de mierda, pues esto es un tributo a todas las mujeres del mundo, efectivamente. Estás escuchando esto en la FM, en la 107.3 de la FM, en nuestra atalaya, como siempre, en Radio Utopía, en San Sebastián de los Reyes. En completo directo estaremos de 7:30 a 9:30. Hoy posiblemente tengamos la sorpresa y el gran honor de tener al teléfono a la vocalista de 4-0, Rebeca, que bueno, luego más tarde tendremos una charla con ella. Tendremos una charla, bueno, pues de la vida y de... y del mundo. Y de cómo le va a la y vida del, también y ahí. Y por supuesto, en 4-0, ¿no? Del heavy metal, efectivamente. Bueno, Yayo, pues nada, dicho esto, vamos a comenzar hoy el programa pues sí. 106. Bueno, como os hemos dicho, hoy es un día dedicado a bandas que tienen en sus filas a mujeres para celebrar ese día, para celebrar un día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. Como digo, aunque le joda a los putos fascistas. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a empezar con unos yankees llamados Vainglory, que reclutaron en 2007 a la vocalista Kate French. Ese año editaron un trabajo llamado como la banda, Vainglory, y 12 años después, en 2019, editaban su última obra, Manifesting Destiny. Junto a Kate French, están los guitarristas Corbin King y Jerry Thorpe, y el bajista Peter... pues no lo voy a decir porque... es complicado, ¿no? Joder. A ver, FJ, ¿cómo se pronuncia FJ? Seguido. Hallström. Un puto crack. Bueno, pues en su disco homónimo de 2007 incluían un temazo que, bueno, pues según diría Bender, se llama Face of Death. We'll be right back. Pues con esta fuerza acabamos de comenzar el programa 106, este especial dedicado a la mujer, con estos Vainglory, con esta magnífica voz de... ¿Qué podemos decir? Una máquina. ¡Viva el vino! Como decía aquel. Increíble, la verdad que sí. Bueno, tú has puesto un grupo con vocalista femenino, como es Vainglory. Yo voy a ir a una guitarrista, llamada Jennifer Batten, virtuosa guitarrista, pues que toca diferentes palos, entre ellos el hard rock y el heavy metal. Pero vamos, también toca blues, jazz, bueno, es un portento musical. Total. Se empezó a cultivar en el arte de la guitarra a la edad de 8 años y se convirtió en una maestra de 6 cuerdas girando pues como guitarra solista con gente como Michael Jackson, Jeff Beck, entre músicos de mucho nivel. Y como guitarra heavy ha tocado con bandas como los Germanos FB 1964, la guitarrista argentina Karina Alfi y los italianos black metaleros Bulldozer, con los que participó en el último trabajo de estos, Unexpected Fate, en más de la mitad del disco. Sí, la verdad. Vamos con un tema de este disco que me parece fantástico, y así vemos brillar un poco a las 6 cuerdas a la señora Jennifer Batten. Vamos con un tema de este trabajo de Bulldozer, esto se llama Micro Beep. Yeah. Pues ahí estaba las seis cuerdas, la señora Jennifer Batten, la señorita Jennifer Batten, que vamos, un espectáculo, la verdad. Una máquina total. Efectivamente, ya yo. ¿Seguimos? Bueno, pues vamos con banda de aquí, con Malavita, que editaba en 2019 su primer disco bajo el nombre de La Represión de la Ira. La banda está formada por Gem Malavita, voz y guitarra, Liv, la chef, a la batería, Doctor Jano Malavita al bajo y Adam Malavita a la guitarra. Este cuarteto con dos mujeres dando caña por sistema practican un rock sucio, puncarreta, bueno, pues que te atrapa desde el primer momento. En estas fechas se están celebrando la edición de un split compartido con Acritud, en el que se incluyen cuatro temas de cada banda. Vamos con un temita de ese brazo ejecutor, no os despistéis mucho, que estos son de los rapiditos, de los que duran un pedo. Pues fíjate, dos minutos y medio. Por eso te digo, vamos a disfrutar de esos Malavita, brazo ejecutor. Bueno, pues potentes, ahí estaba al mando Gema de Malavita, la verdad que bandaza, bandaza y le mandamos un beso muy fuerte desde aquí, desde Imperial Metal. Una gente de puta madre, un beso Gema. Porque la verdad se lo curran muchísimo, claro que sí. Bueno, vamos con la gente de Cran, que el año pasado volvimos a tener buenas noticias ya que nos dejaban por fin su primer LP titulado Gods of Death, un material compuesto por 11 cortes de ese Used Metal Made in Spain al que nos tienen muy bien acostumbrados. Este trabajo ya nos estuvo dando detalles Mina, su vocalista e incluso colaboradora en ocasiones vieja, de este espacio. Vieja conocida de la casa, efectivamente. Y a la que tenemos además mucho, mucho, mucho cariño. A la que felicitamos desde el Imperio, porque la verdad es que está teniendo muy buena repercusión y es que se lo han currado mucho. Sonando desde el Imperio del Metal para el mundo Crán con Gods of Death. Estaban Cram sonando con fuerza con este trabajo que la verdad es que les está deparando pues muchos éxitos. Este Goose of Death, que la verdad suena bastante, bastante bien. La verdad es que podría haber entrado dentro de los mejores, pero bueno, había tantas y tantas cosas que, bueno, que nuestra amiga Mina pues lo entenderá. Bueno, vamos con otra banda de aquí, en este caso de Vilanova y la Geltrú, que, bueno, pues hace un heavy metal clasicote, liderada por la sensacional vocalista Alba Carri. La banda se formó en 2013, estamos hablando de Doctor X, y hasta la fecha han editado un EP en 2013 titulado Meet the Doctor y un disco en 2016 llamado Reborn. Reborn. Junto a la vocalista Alba Carri, continúan desde sus inicios el guitarrista Alex Ertak, el bajista Meyer y el batería Víctor Torrent. De su EP de 2013, que de hecho... Estuvimos viéndolos en la sala de Excalibur. Sí, de hecho yo me lo compré allí. Y es que no recuerdo... Yo tampoco recuerdo las bandas que tocaban. Ellos tocaron los primeros, además, abriendo ese festival. No sé si tocaban... Es que no sé si fue, fíjate. No sé si fue en el concierto de Metraquilator. Metraquilator. Con Atlantean Codes. No sé si fue ese. No sé si fue cuando tocaron Perseverance. Puede ser. La verdad es que no me acuerdo. Yo recuerdo que... Que claro, SP, pues... Fue un festival de los que montó el Ponding. Me lo compré allí ese día que les vimos. La verdad es que la banda me encantó en directo. Me pareció una bandaza. Y bueno, pues he rescatado un tema justo de SP, que bueno, pues me flipa. Y que se llama, pues, God Bless Hell. Thank you. that's all. You're not speaking a word. Hay que no arrancan. No es lo que te iba a decir. No sé si les cuesta a estas chicas entrar, ¿eh? Hasta que empiezan, ¿eh? Estamos aquí mirando la cerveza, que no sé. Esto es una locura. Venga, dale un poco de candela, que estamos aquí a dos velas. Venga, que tenemos mucho programa por delante, chicas. Bueno, vamos a. Antes de poner a la próxima banda, quiero decir que me ha llegado por ahí de parte de mi colega Oscar del Caos, de Vallecas. Pues un cartel, ¿no?, de la nueva formación de Elena, la que fuera vocalista de Lizzie's, que ahora tiene una banda que se llama Curly Mane. Van a presentar lo que va a ser su primer trabajo como Curly Mane en dos fiestas que van a hacer. El sábado 20 de marzo, la primera en el V-Caos, de 7 a 10. Y la otra la van a hacer pues en el Mono, el sábado 3 de abril, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Como ya digo, Curly Mane, el primer trabajo se va a llamar I Need Rock and Roll, y ahí va a estar a la cabeza, encabezando el proyecto, Elena, la que fuera vocalista de Lizzie's. También hay que decir que, bueno, va a haber merchan en estas fiestas y demás, y que la presentación de lo que es el primer trabajo en directo de la banda, o sea, lo que es el concierto, presentación de este trabajo, será, me parece que en la sala Moby Dick, el día 1 de mayo. Para que la gente tome nota, fíjate, hablando de mujeres y demás, pues ahí está. Ahí están, luchando. Ahí está ese apunte para el que lo quiera, para el que quiera acercarse por allí, que estará bastante bien. Bueno, y comenzamos, o sea, hoy comenzamos, aunque hemos comenzado ya hace un buen rato. Continuamos con Benedictum, que yo creo que es una banda que te gusta bastante, Yayo. Efectivamente. Una banda de San Diego, California, comandada maravillosamente a la voz por la genial Verónica Freeman, para mí una de las mejores vocalistas del heavy metal, sin duda alguna. Me parece un portento bestial de voz, es una brutalidad esta mujer. Y bueno, pues se forman en el año 2005, pero sí es cierto que el último trabajo, Obi, lo lanzaron en el 2013. Era el cuarto de su discografía y de momento aquí se han plantado, ¿no? Siguen. Sí, no, porque luego ya inició teóricamente su carrera en solitario, editó un disco con De Val, me parece que se llama el grupo, ahora mismo te hablo de memoria, uh-huh. Que bueno, a mí particularmente no me sedujo nada en absoluto, y ahí pues se quedó la banda en stand-by. Lo que es Benedictum se quedó parado. No sabemos, de hecho, efectivamente, lo que dices tú, desde lo veis, pues no han hecho nada. Heavy metal potente, directo, de una banda que nos gustaría tener, de la que nos gustaría tener pronto noticias. Como bien dice Yayo, es un proyecto que lleva mucho tiempo parado. Verónica Freeman está a otros menesteres, pero sí es cierto que, bueno, tampoco han dicho que se han retirado ni nada por el estilo. Bueno, veremos con el tiempo si al final, después de este Obi, viene algo mejor. Obi. Yo creo que se dice Obi, perdona, Yayo. Pues no tengo ni puta, yo qué sé cómo se dice. No, se dice Obey. Obi. ¿Qué pone? Obey. Escrito Obey. Sí. Pues Obey, tío. No, mal. No es que estoy aprendiendo inglés. Joder, macho. Estoy a tope, ¿sabes? Me estás asustando, claro, coño. Me estás asustando. Estoy hecho un fiera ahora, últimamente. No hay quien me tosa. Así que vamos con este tema que se llama Evil That We Do. Cutting Bueno, pues ahí estaban sonando estos chicos de Valencia 4 bajo 0 con este tema, Abominable, que empezaba, así empezaba su segundo trabajo, Abominables o Abominable. Y bueno, tenemos a Rebeca, la vocalista, al teléfono. ¿Estás ahí, Rebeca? Sí, estoy aquí. Hola, un placer. Muy buenas, bienvenida al Imperio del Metal, Rebeca. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, Rebeca, hoy, como ya sabes, es un día dedicado especialmente a la mujer. Es el lunes, como ya sabes, fue el Día Internacional de la Mujer. Y hemos querido tenerte hoy en el programa pues para hablar un poco pues de tu trabajo realmente aquí en 4-0 y de lo que supone la mujer dentro del heavy metal. Me parece que no había mejor forma de hacerlo que con una vocalista potente tan, como tan tú. Tan espectacular y tan potente. Nada, pues muchas gracias desde aquí, de parte de la banda. Gracias por el apoyo que aportáis a todas las bandas underground que no son tan conocidas. Y nada, un placer charlar con vosotros un ratito. Bueno, Rebeca, comienzas en el 2013 en 4-0 con Gonzalo e Iñaki. En este año, curiosamente, veis en 4-0 pues una oportunidad para seguir haciendo música, ya que todos habéis dejado vuestros proyectos en ese año. ¿Os conocíais de antes o es algo...? Nos conocíamos de vista, o sea, somos del mismo pueblo, de aquí de Valencia, y nada, siempre hemos llevado proyectos paralelos. Yo, por ejemplo, con Gonzalo sí que estuve casi 11 años en otra banda, y bueno, Iñaki también ha estado en un montón de bandas, y nada, las casualidades o el destino, ¿no? Que nos encontramos un día por la calle y nada, oye, ¿qué hacéis? Pues nada, mira, hemos dejado la banda, hostia, pues yo también estoy ahora sin banda. ¿Qué os parece si montamos algo? Y los tres más o menos somos del mismo palo en cuanto a gustos musicales. Y bueno, era una manera de comenzar un proyecto en común, ¿no? Que ansiábamos y que queríamos enfocarlo a lo que hacemos, el rock duro. ¿Dónde estaba Rebeca antes de formar en 4-0? Pues estuve en una banda de rock que se llamaba Arma Secreta. Y nada, fue mi primera banda, empezamos súper jovencitos y nada, y descubres que te va gustando cada vez más todo esto, pero como que buscas algo un poquito más duro, ¿vale? Porque Alma Secreta era un poquito más light, era más, no llegaba a ser rock duro, digamos que era una banda de rock, ¿vale? Ayer donde conociste a quién, a Gonzalo. A Gonzalo, ¿no? A Gonzalo, sí, buscaban vocalista y... Y nada, yo era una amiga del grupo, del pueblo, y nada, pues lo típico, pero bueno, vamos, que yo ni me lo esperaba porque yo Rebeca, no había cantado Rebeca, en mi vida. Dinos qué pueblo para que la gente sepa dónde hay... Catarroja. Hombre, hay una cuna metalera ahí, joder, es que sí. eso es muy importante. ¿Por qué decidí llamaros 4-0, además, con Z? Pues mira, cuando empezamos a componer, cuando ya teníamos todos los componentes, que nos faltaba el bajista y todo... claro, te empezamos a hacer temas, pero decíamos, bueno, pero es que no tenemos nombre. Hay gente que empieza por el nombre, ¿no? Cuando tengo una banda se va a llamar tal. Pues nosotros empezamos a componer, pero no teníamos claro el nombre de la banda. Y nada, nos sentamos un día y dijimos, de hoy no pasa. Y se sugirieron varios nombres y el único que no sonaba así medio bien pues era 4-0. No tiene ni un porqué, ni un cómo, ni un cuándo, o sea... O sea, no hay algo oculto ahí. No hay ninguna historia ni nada. Fue fortuito, alguien soltó ese nombre y dijimos, ah, pues mira, perfecto, sí, porque suena como, bien. Sí, porque bueno, como normalmente, como dice el Yayo, siempre suele haber ahí un mensaje oculto dentro de los nombres o alguna anécdota personal, ¿sabes? En este caso no ha sido así. Para nada, o sea, era porque teníamos la necesidad de buscarle un nombre al grupo. Sí, ese tenía que ser el día de sacar un nombre y de lo que se nos ocurrió, pues además creo que fue... Hicisteis una tormenta de ideas, ¿no? Y dijisteis, sí, 4-0, no lo tiene nadie. Correcto. Y dijimos, bueno, pero por lo menos que sea con Z, ¿no? Pues vale, pues con Z. Con Z de zombie, además sí. Es más jevilongo esa Z ahí metida. Sí. Después de una maqueta de 4 temas y una buena cantidad de conciertos en vuestra Valencia, donde comienza el boca a boca debido a vuestro buen hacer sobre el escenario, sacáis vuestro primer trabajo oficial en 2015 llamado Antihéroe, compuesto por 9 cortes y grabado en Fireworks de la mano de Quique Monpó y Fernando Asensi. Dos pedazos de bestias. Cuéntanos cómo fue hacer ya este primer trabajo oficial con estos dos grandes, que me imagino que además serían exigentes productores. Hombre, claro. Bueno, la experiencia fue muy buena. Como tú dices, son además son dos personas bastante conocidas porque pertenecen a... una de ellas por lo menos sigue en activo en la banda, en Ópera Magna. Y nada, lo afrontamos con mucha ilusión y decidimos poner en práctica, ¿no?, que fueran ellos quien grabasen el disco, y la experiencia fue muy buena. El trato maravilloso, y lo que tú dices, son personas muy exigentes, y fue muy fácil, ¿no?, lo pusieron muy fácil, o sea que la experiencia fue muy, muy buena. Fíjate que nosotros somos fanáticos también de Ópera Magna, y siempre que vienen aquí a tocar siempre hemos ido a verlos de cabeza. Es una banda que nos parece brutal. Y Fernando Asensi, fíjate, sin ser un miembro ya del grupo, porque sí me acuerdo que empezó tocando la batería, puede ser, o tocando algo. Correcto, sí. Batería, sí. Y después se quedó como productor y siempre va con ellos. Es como un miembro más. Es su técnico y de hecho, correcto, en uno de los bolos, no me acuerdo cuál, porque les hemos visto ya una... Bueno, siempre a Camarilla Madrid hemos muchas veces, ¿no? Sin falta. Y en uno de los bolos yo me quedé alucinado porque estaba el tío pues en la mesa y estaba haciendo los guturales, metiendo coro guturales y tal en alguno de los temas, estaba haciéndolo desde la mesa el tío. O sea, que es que yo me quedé alucinado. Sí, no, son muy profesionales. Los veis como bandas, y como banda que son muy profesionales, y como técnicos y productores también. Hablando de Ópera Magna, tiene uno de los mejores directos que he visto en muchísimo tiempo en este país, fíjate. Me lo creo. Es que musicalmente, como músicos, son todos unas putas máquinas, y bueno, en directo es que son un puto torbellino. Sí, y además dominan perfectamente el estilo que hacen, o sea que son un 10 de grupo. No tengo ninguna objeción. Gracias a Antihéroe. Y si la tiene, no la digas, que te estará escuchando. No la tengo, no te preocupes. Pues lo que decía, gracias a Antihéroe, giráis por toda la península y ya empezáis a sonar con más fuerza en el ámbito nacional. ¿Cómo recuerdas esa gira del primer trabajo? Pues la gira del primer trabajo, la verdad es que estuvimos súper contentos porque hicimos varios conciertos, salimos de nuestra zona de confort, ¿no?, que es Valencia, y la verdad que se nos dio bastante bien. Está claro que no somos un grupo conocido, pero bueno, cuando planteas desde tus posibilidades hacer grupos fuera, pues eso, pues contactas con bandas de la zona y así por lo menos aseguras un público, y nada, la verdad es que fue muy bien. Hicimos muy buen rollo con los grupos con los que compartimos escenario y nada, fue maravilloso. Tengo entendido que ahí ya empezasteis a tocar con bandas importantes, ¿no? Abriendo concierto a lo mejor para ellos. Sí, ahora mismo, no, madre mía, si es que tengo la cabeza, ahora mismo es no recuerdo, no, pero sí que... Yo recuerdo, no sé si fue en este luego, trabajo o en esta, el... Esta pregunta la borramos luego, no te preocupes. No borréis nada, yo soy del lapsus, ¿sabes? A mí a veces se me bloquea el cerebro. Pues si, yo te contara lo mío, vamos. Que no sé si llegaré a casa luego, a lo mejor no llego, que no me acuerdo del camino. Yo no sé si fue con este trabajo o fue con el segundo ya, con Abominable, cuando tocasteis con Leo Jiménez, por ejemplo. Fue con Antihéroe. Exactamente. Correcto, sí. Hicimos un par de festivales así pequeños, con buenos equipos de sonido y todo eso, aquí en Valencia, pero sí, compartimos con escenario con Leo, con Nash, creo, con La Raíz también, y bueno, en fin, un poquito de todo. Buenas experiencias todo. Sí, además eso es lo que se llama el pico y pala del metal, o sea que hay que, efectivamente, te mueves, cuando quieres salir a tocar, pues efectivamente lo que bien has dicho tú, tienes que andar buscándote una banda de la zona, bueno, más o menos para que, bueno, pues que haya un tirón también, porque vamos, según está el patio y con lo poquito que se mueve el personal para ir a los bolos, pues le tienes que meter a alguien siempre que le tire un poquito, claro, una banda de la zona. Exacto, es recíproco. Luego, pues lo mismo cuando vienen aquí y alguna banda te contacta, pues oye, si se pueden hacer intercambios, pues es genial, porque te aseguras un mínimo público, que al fin y al cabo lo que quieres es que te vea gente actuar. Eso sobre todo, y que salga la gente con un buen sabor de boca. Exacto. De ese evento. El trío que formó desde un comienzo en 4-0 sigue siendo a día de hoy una piña. Pero sí es cierto que los bajistas no terminan de cuajar en la banda hasta la fecha. Ay, madre mía. Hasta la fecha, me parece que tenéis a Andy, de momento, ¿no? No, tampoco. Claro. No, ya estamos ya un año con un bajista que lo tenemos que presentar. Estos meses que vienen van a ser de muchas cosas que tenemos que presentar, y entre ellos al bajista que tenemos. Porque fíjate, y es que han sido... creo que por fin hemos dado ya con la persona que necesitábamos, pues mira, en la banda. Pues me alegro, porque fíjate, han sido Andy, Manuel Mata, Javier Donate, Manuel Moncholi, es que no sé, digo ya a ver si está en la definitiva. O sea, que básicamente el problema que hay en Madrid con los baterías. Valencia son los bajistas. Pues joder, pues mira, hablamos de intercambio, vamos a hacer intercambio, mandamos unos baterías para allá, que algunos los podemos mandar de una patada en el culo directamente. Los aguantáis vosotros y nos mandéis unos bajistas para acá, y ya está. No, al revés, perdón. Al revés, da lo mismo. Si te mandamos los pocos que hay aquí bajistas, lo tengo claro. Mira, ya. Pues mira, que se vayan todos a tomar por culo, ninguno. Bueno, Rebeca, mira, si te parece, vamos a hacer un pequeño parón en esta charla y claro, vamos a poner un tema de vuestro primer trabajo. ¿Cuál te gustaría escuchar? Fíjate, los tengo aquí todos, así que el que me digas. Si tienes todos, pues sí, me da igual, el que quieras. ¿Te parece bien? Reacción mismo. Reacción, venga, pues vamos con Reacción y ahora no te vayas, que ahora seguimos hablando, ¿vale? No me voy, sigo venga. Aquí. Madre mía, cómo suenan estos 4-0. O sea, una locura, ¿eh? Disfrutad, malditos hijos del imperio del metal. Esto sí que es una puta pasada. La verdad es que además seguís esa escuela, esa esencia de ese metal valenciano. Ese que empezó con, bueno, con esos zarpa que son... Zarpa. Son un emblema zarpa, ya de allí. Sable, esa banda. Son un emblema y siguen, ¿eh? Siguen. No, hombre, por supuesto. Vicente es una máquina. De hecho, yo con Vicente tengo contacto directo porque todo lo que saca de esas ediciones de 100 copias y tal, soy el primero que se los pillo, vamos, directamente. Y vamos, o sea, pues como hablamos antes, Opera Magna, esos Metal Marini que tengo yo idolatrados de toda la vida, que bueno, madre pues mía, es... amigos míos, sí. Joder, pues la verdad es que es una banda que me alucinó desde que sacaron el EP, su primer EP y tal, que además contacté con ellos, me lo pasaron, bueno, yo no estaba ni en radio, ni en prensa, ni en nada. Y la verdad es que aluciné con ellos y tuve la grandísima suerte de verles en directo una baza aquí en Madrid, la única vez que les he visto, que tocaron con Dartmoor. Sí, aquí correcto. En la Sala Qualum, me parece que fue, o... Sí, lo sí, que era la antigua Sala Qualum, sí. Y la verdad es que aluciné, es una banda que siempre la he tenido idolatrada, vamos, que flipo con ella de toda la vida, y más banda valenciana, que no vamos a ponernos a bueno, los Hell Train, por ejemplo, gente así, sí, o sea... con Jaco, sí, sí, o sea, señor. Eso es una maravilla. Jaco, que ahora está, me parece, que en Los Bastardos, ¿puede ser? En Bastardos, sí, correcto. Además, yo con Jaco me llevo genial y la verdad que súper bien. Una escena maravillosa, la valenciana. Sí, Valencia la verdad es que tiene muy buenas bandas, hay bastante calidad en muchos estilos. Sí, la verdad, Majes es efectivamente, o sea, un abanico realmente importante. Y además, lo que decías antes, o sea, que sigue, Zarpa sigue, ¿no? Zarpa posiblemente sea la banda más longeva ahora mismo de heavy metal. Hombre, a día de hoy, pues fácilmente. O sea, empezaron en los años 70, o sea que... Sí, en el 77, si no me acuerdo mal. La más longeva y la más fructífera a nivel de editar música, porque Vicente, editar, sí, es una pasada. Vicente que está, claro, joder, si este se jubila el hombre, coño, pues tiene que hacer, ¿qué hace? Pues componer. Es increíble, o sea, yo ese hombre lo idolatro, claro. Sí, sí. Me llevo muy bien con él y la verdad es que es una persona excelente, como músico, como persona y como todo, o sea, Zarpa, no hay nada malo que decir de Zarpa. Nada, es lo que dice el Yayo, hay otros como nosotros, cuando nos jubilemos, que nos iremos a jugar a la petanca y él sigue haciendo música, sí, coño, pues sigue, claro, es que no, realmente es lo que le mantiene vivo, ¿qué digo yo? Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, es increíble. Y además, cuidado, que los dos últimos discos que ha sacado, que es en dos partes, no me acuerdo nada muy bien, uno es una parte es el loco, luego bueno, o sea, una maravilla. Bueno, el Bender sabe que yo soy un puto friki de Zarpa de toda la vida. Tuve la grandísima suerte de verles la primera vez en directo, que fue cuando aluciné con ellos, cuando grabó Barón Rojo el Barón al Rojo Vivo, en el Pabellón de Real Madrid, en el 84, si no me acuerdo mal, y tuve la suerte de verles de telonero allí, a Zarpa, y ahí me quedé prendado de Zarpa totalmente. O sea, me pareció una maravilla. Bueno, Rebeca, tengo que darte la bienvenida, ¿sabes? Te acabas de convertir en otra oyente más del Abuelo Cebolletas. Muy bien, me encanta. Sé que soy un puto viejo, sé que no lo puedo evitar, los años pasan. ¿Sabe lo que pasa? Que ya casi no me acuerdo de nada, eso es cierto, porque la vida pasada me ha pasado factura a las neuronas. Bueno, vamos a seguir con... que si no ya me pongo tonto. Bueno, Rebeca, en 2018 sacáis vuestro segundo trabajo, Abominable, y en esta ocasión cambiáis de estudio de grabación. Correcto, elegir, sí. Nuevos estudios, bueno, pues ¿a qué se debe ese cambio? Y bueno, pues ahí trabajáis con Facundo Novo. Correcto. Nada, simplemente era el hecho de por cambiar, o sea, no por, como he dicho antes, con Fireworks acabamos muy, muy contentos, la experiencia fue muy buena, y era por cambiar un poquito. O sea, enfocar de otra manera las cosas y probar otro estudio. Y nos habían gustado cosas que había grabado Facundo, de grupos de aquí de Valencia, y decidimos probar con él. La experiencia también, maravillosa. El chico es súper profesional, igual que los de Fireworks. Y nada, maravilloso, estuvimos también muy a gusto y genial. Y realmente también ha sabido sacaros un sonido potente. Sí. Totalmente, que bueno, que es fiel a lo que sois vosotros en directo también. Claro, era un poquito también lo que buscábamos, que quiero decir, grabar en un estudio lo que tú proyectas en un escenario es complicadísimo. Es muy complicado, ¿no? Entonces, cuando dispones de medios limitados, como somos la mayoría de las bandas, y pues que te hagan una producción así, que digas, joder, es que suena más o menos como queremos que suene nuestra música, porque realmente es lo que hoy se busca. Y nada, la verdad es que súper bien. Y el resultado nos gustó muchísimo y contentísimos también. Perfecto. ¿Qué tal ha funcionado este Abominable? Tanto a nivel de ventas y, bueno, pues te voy a preguntar directo, pero bueno, según estamos ahora mismo, pues es un poco complicado. Pero bueno, ¿cómo ha funcionado a ese nivel? A nivel de ventas, muy bien. O sea, quiero decir, hemos hecho... No sé, no me acuerdo realmente la tirada exacta que fue, pero hemos vendido muchísimo. Estamos muy contentos porque hemos tenido que repetir ediciones. Y la verdad que a nivel de ventas, muy bien, no nos podemos quejar. Seguimos vendiendo incluso con la pandemia, nos siguen pidiendo discos, o sea que estamos súper agradecidos y nada. Y ahora lo que pasa es que hay que ya meterse en el tercero, porque si no... Sí, no, la verdad, según está el patio, además es el momento perfecto para que la banda os pongáis a componer. Correcto, directamente, pues, a ver, si no puedes ir a un bar, no puedes hacer nada, tienes que estar trabajo, casa, pues a componer. Ala, venga, a currar un poquito. Qué bandido. No, es verdad, o sea, pese a las restricciones, porque también hemos estado mucho tiempo parados, que si no se pueden estar más de dos personas, que si ahora confinan el pueblo donde ensayamos, que si no sé qué, bueno, ha sido un caos, pero bueno, nosotros seguimos componiendo, tenemos muy adelantado el tercer trabajo. Y nada, esperamos que antes de verano saquemos por lo menos un videoclip para ir presentando ya el tercer trabajo. Perfecto. Pues mira, precisamente de eso iba la próxima pregunta que íbamos a hacer. Hasta la fecha habéis rodado dos videoclips. El primero fue Miente, del primer trabajo, y el segundo, haciendo alusión a vuestro último trabajo, Abominable, que para mí está un peldaño por encima en cuanto a curro, algo más trabajado que el primero, desde mi punto de vista. Sí. ¿Cómo fue la grabación de este videoclip? Pues la verdad, nosotros experiencia en grabar videoclips, creo que nuestro primer videoclip fue el de Miente. Efectivamente. O sea, el primer disco. Sí, entonces, se ve que además, como te digo, es un... Pues sí, se ve que es un videoclip que es un videoclip muy digno, está muy bien, pero quizás a lo mejor con este Abominable vais un paso más allá. Está como algo más currado, se ven diferentes escenas y está todo como más currado, más logrado. Sí, producción. En el primero lo que pasa que... o sea, elegimos un tema de los que habían grabados. Y bueno, era algo como pues en un concierto, ¿no? O sea, lo que pasa que el siguiente ya queríamos algo más dinámico. Eso que se mezclase en imágenes, que tuviese no más calidad, porque no lo hizo la misma persona, nos costó lo mismo, o sea que quiero decir que a nivel profesional y de calidad lo mismo. Pero claro, la diferencia está en cuando metes imágenes, le das un poco más de dinamismo al asunto. Y nada, la verdad es que súper contentos, porque con un guión hecho y decir, bueno, pues a ver esto cómo puede quedar, y la verdad con quien grabamos, que es con ella, por ella producciones, el chaval la verdad es que se le ocurra un montón y súper contentos Estaba más inspirado en el segundo vídeo, estaba mucho más inspirado. Estaba mucho más inspirado, tenía muchas más ideas que en el primero. En cuanto a las portadas, ¿Quién es el que se curra las portadas en 4-0? Pues mira, el chaval se llama Kiko Aparisi y es un ilustrador, un gran ilustrador y un gran profesional. Y nada, es amigo de un amigo que estudió conmigo y nada, me lo recomiendo. Dice, este chico tenéis que... Si buscáis un ilustrador bueno, dice, yo os daré el contacto. Y la verdad es que las dos portadas nos encantaron, nos hizo él las dos. Aparisi, has dicho. Aparisi. Kiko Aparisi, sí. No, bueno, digo, a ver si va a ser como va a ser familia de Vicente Feijó. Vicente Feijó a París. No, no es. La verdad es que las portadas están muy curradas, ¿eh? Se ve que el chaval pues tiene mano con... La verdad es que tiene una mano increíble. Pues nada, Rebeca, entonces podemos resumir que ahora mismo estáis trabajando en el tercer trabajo. Correcto. En breve, en poco tiempo tendremos noticias en forma de un temita de adelanto. Correcto. Esperemos que sí. Si no se torce las cosas, bueno, esperemos que sí. Sabes que ese temita adelanto, en cuanto lo tengáis, sonará en Imperio del Metal, hombre, sin ningún tipo de duda. Eso es. Vale. Muy indudablemente. Bien, estaremos ahí al tanto en cuanto lo tengáis. Aquí sonará. Y bueno, pues en cuanto a esta parte de la entrevista, bueno, que estábamos hablando realmente sobre tu trayectoria en Bajo Cero, pues vamos a ir cerrando un poquito. Muy bien. Y ahora vamos a entrar un poquito pues en preguntas un poquito más enfocadas hacia ese tema pues eso, del Día de la Mujer, realmente, que es lo que nosotros pues queremos homenajear aquí y tal. Y bueno, pues que nos cuentes un poquito, pues a nivel, bueno, lo primero a nivel como vocalista, ¿quién te ha influenciado más en tu carrera, tanto a nivel internacional, para, bueno, pues para tú dedicarte al tema de cantar? Muy bien, pues nada, yo te cuento un poco si quieres. Cuéntalo, y, bueno, lo que quieras. Carta abierta. Es carta abierta, tengo carta abierta, ¿no? Efectivamente, vale. Nada, sin problemas. Nada, pues a mí este tipo de música, lo que es el heavy y el rock, me empezó a llamar muy jovencita, me gustaban mucho. Y yo, cuando oía canciones de Iron Maiden, de Dio, de Black Sabbath, de Rainbow, jolín, yo decía, joder, yo quiero cantar como esos que cantan en estas bandas. Realmente mis influencias han sido vocalistas masculinos, siempre. Ajá. Siempre. Fíjate. A mí, cuando escuché a Graham Bonnet, yo dije, madre mía, pero este hombre, digo, porque canta muy enérgico, parece que se deja el hígado, ¿no?, cada vez que canta. Y bueno, mis influencias prácticamente han sido voces masculinas. Es cierto que he seguido también a muchas vocalistas femeninas, pero no sé, yo siempre las canciones que cantaban era de esta clase de grupos y yo me quería parecer a ellos. No, además es que me gustaban mucho, me transmitían muchísimo. Has dado con uno de los vocalistas que aquí me acabas de tocar la fibra, ¿no? Me imagino que tú ya le empezarías a conocer con Rainbow, con el Don't Wear, cuando sacó esos temazos, el See You Be Gone y el Long Night Long y todo eso. Sí, y bueno, pues yo, la verdad es que para mí, y él lo sabe ella, yo, que para mí, mi disco, si tengo que poner un disco dentro del top 3 de los mejores discos de mi vida, es el No Parole From Rock and Roll de Alcatraz, está claro. Para mí eso es lo mejor. Correcto. Pero ahí no cantaba bueno. James Dean. Ahí sí, James Dean, pero era Graham Bonnet, pero después la imagen era James Dean. Ah, claro, vale. Claro, claro. Siempre ha tenido esa imagen de... No, es que se le fue la flapa. Joder, eso es una historia famosa de toda la vida. Sí, se le fue la... Así que, a ver, siempre ha estado muy ido de la olla el hombre. Y se le fue la flapa con James Dean y se cree que era James Dean. Y resulta que no. Pero bueno. Un grandísimo vocalista, una maravilla. O sea, un puto animal. Mira, yo lo pude ver. Yo, además, hablando un poco de ese tema, la sí, última vez que vinieron hace nada. De los últimos conciertos que se dieron aquí, que vino Alcatraz a tocar a la sala Soco. Sí, la verdad es que el hombre venía hecho polvo porque se había pegado un porrazo, tenía una pierna un poco mal, sí, y se dio el concierto prácticamente sentado en una banqueta. Y se le habían acabado las pastillas de la tensión, de... bueno, eso sí. Pero estaba el hombre que bajó. La del Alzheimer, bueno, la del Alzheimer no se la tomó. Efectivamente, no, pero que te lo está diciendo el jovenzuelo, ¿sabes? Pero que vamos, que se dio un bolo que, vamos, que cantaba... O sea, que no ha perdido nada de voz. Fue maravilloso, o sea, fue impresionante. Se acordaba de las letras. Con Alcatraz. Se acordaba de todas las letras. Hombre, claro. Bueno, de casi todas. Un profesional. Eso es importante, ¿eh? Rebeca, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia negativa por el mero hecho de ser una mujer cantando heavy metal, teniendo en cuenta que eso hay que reconocerlo, que el mundo del heavy metal en este país siempre ha sido bastante... Bueno, en este país y a nivel mundial, bastante machista y bastante... bueno, vamos a dejarlo ahí para no entrar en más movidas. ¿Tú has tenido alguna vez alguna experiencia negativa por esa historia? Mira, yo llevo 20 años subiéndome a un escenario y jamás a mí se me ha discriminado por el hecho de ser mujer, jamás. A mí se me ha tratado como uno más, quiero decir, yo cuando voy a un concierto... Me bajo de la furgoneta, cargo, descargo, ayudo, tal. O sea, si actúo como uno más, ¿por qué me tienen que tratar como uno menos? ¿Sabes? No, eso está claro. Entonces, a mí jamás. O sea, al contrario. Eso es así, como tiene que ser, como tú dices, pero que hay mucho cafre. Eso también es cierto, que hay mucho cafre suelto. Hay que reconocer que este mundo es bastante sólido en muchos aspectos de ese tipo. Eso es, que todavía existen esos núcleos un poco... micromachistas o machistas. Y que evidentemente se habrán dado casos en algún caso, pero a nivel personal mío, jamás. Yo no me he sentido en ningún momento ni molesta, ni me han tratado mal, ni me han hecho de menos. Y además estamos hablando de 20 años de experiencia, o sea, no estamos hablando de una cosa reciente, o sea, que estamos hablando de que, bueno, es loable también, bueno, pues que este mundillo respete todo, cuando muchas veces no hemos sido muy respetuosos en muchas cosas, en letras, en movidas y tal, que bueno, yo hay letras que a veces cuando, ya no de grupos españoles que también, pero que de, también, grupos, que de grupos internacionales que cuando las he traducido he dicho, madre mía, esto no lo vuelvo a escuchar yo en mi puta vida. Claro, no, a veces hay ocasiones que te pones a traducir y dices, bueno, pero quiero decir, eso, ese tipo de letras, ese tipo de canciones iban también muy vinculadas a una época. Y yo creo que hoy por hoy ese tipo de letras no existen en grupos actualmente. Por suerte. Por suerte, y como... Era una lacra como, total. Como debe de ser. Pero bueno, para eso avanza la vida, ¿no? Y avanzamos como seres humanos. Menos mal. ¿Eh? Lo que si es una no pena, estaríamos perdidos. Lo que es una pena es que, bueno, si es cierto que nuestro mundillo cada vez es más reducido, ¿no? Tenemos menos adeptos dentro de nuestra música, por desgracia, pero sí es verdad que nosotros, en mi círculo más, en mi entorno más cercano, a todos los que nos gusta este rollo, y mucha gente nos ha llegado y me ha comentado, oye, mira, ¿por qué no hablas con Yayo y hacéis algún especial de cantantes, tío? Porque, joder, es que las voces de las mujeres dentro del heavy metal es que son potentes y las que están ahí. Y la verdad es que, por desgracia, ¿no? Y hablo aquí a nivel nacional, hay pocas bandas que tengan componente femenina. Es una pena, ¿sabes? Que sí, realmente... pero bueno, es una pena. Va progresando todo. Cada vez hay más presencia femenina en los escenarios. Pero bueno, también el ejemplo lo ves, que tú cuando vas a un concierto, la afluencia de público femenino, a no ser que sea un concierto de Leo Jiménez, es muy reducido. Sí, es verdad. ¿Sabes? Entonces, quiero decir, si bajo del escenario la afluencia de mujeres es muy inferior al de hombres encima del escenario, ya, se refleja. Es un reflejo. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, poco a poco, o sea, la mujer en el ámbito del heavy, del rock, cada vez tiene más presencia, cada vez vemos, ya no solo vocalista, cantar es muy fácil, ¿sabes? Pero a nivel de instrumentistas, cada vez tenemos más presencia. Algún día, cuando te pregunten, dime tu top 10 de guitarristas preferidos del mundo mundial, habrá una proporción, o incluso habrán, dentro de ese top 10 habrán mujeres, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, mira, de hecho nosotros hoy hemos comenzado el programa poniendo a Jennifer Batten, que me parece Correcto, la hemos estado escuchando. Es una guitarrista extraordinaria, podríamos haber puesto... Sí, claro, está también Sonia Anubis o Orianti, hay infinidad que se demuestra que hay calidad, ¿sabes? Y que hay vocación por querer ser bueno en un instrumento de heavy metal, ¿sabes? Sí, entonces, sí. Poco a poco. Sí, además la evolución que ha habido desde los 80, cuando ibas a los bolos, y es que realmente no había una mujer en un bolo de heavy metal. O sea, era todo maromos con testosterona 100 y yo solo lo hago mi moto, y aquí viene el tío maroto. O sea, es que eso era... Es verdad, porque además en aquella época... No había mujeres casi en los conciertos, pues como para estar encima de un escenario. La que abrió la lata fue Azucena. O sea, claro, sí. Realmente, o sea, fue la primera, pero bueno, además que ella venía de la farándula, venía de... Sí, exacto, venía de exacto. Claro, de, o sea, y que tenía esa fuerza para hacer lo que hizo y realmente abrir un camino que lo ha costado muchísimo sí, que siga hacia adelante, pero bueno, sí es cierto que ahora mismo es eso, estamos hablando de muchísimas mujeres metidas en el metal a nivel internacional, o sea, ya no es una cosa nacional, a nivel internacional, pero porque realmente yo creo que también el público del metal, del heavy metal, ha aprendido un poquito. Pues está claro. Y como es así, sí. Como, y ya no se deja engañar con espectáculos tan lamentables como, por ejemplo, teníamos que ver cuando Manowar venía y sacaba... Bueno, eso lo he vivido yo. Es que eso me parecía una aberración. Una aberración. Eso lo he vivido yo y la verdad es que a mí me ha dado vergüenza. O sea, era lamentable. O sea, era un espectáculo lamentable y salíamos a... Yo salía bochornado de un concierto de Manowar. De hecho... Yo llegué un día que dejé de ir a ver a Manowar cuando venía en directo, cuando es una banda que siempre me ha gustado, pero les cogí tanto asco por ese aspecto machista y repugnante que dije, a esto que le den por culo, que le pague la farlopa a su puta madre. O sea, básicamente. Claro, verdad, ya sí. Está. Como bien dice Yayo, ¿verdad? Mira, fíjate, has pegado ahí, has puntualizado lo de Azucena. Azucena, sí. Además, Azucena yo creo que era de Alicante, puede ser, que de Alicante se vino a Madrid, o al final murió en Alicante, sí. O algo de eso. Sí, yo sí, sé que tenía familia. Creo que al final, no sé si era de Alicante, pero sí que sé que falleció, que acabó viviendo por Denia, sí. O por algún sitio, sí, de esto, que allí. Montó un chiringuito de rock, algo de eso, sí. Sí, eso tuvo, es, y venía, tuvo uno aquí en Madrid y luego ya cuando lo cerró se fue para allá. Sí, y venía, sí. Y venía de una familia de flamenco. De flamenco, sí. Fíjate, sí. Venía de una familia de flamenco y la dio por el metal, ¿sabes? Pero bueno, es que esa mujer con la voz que tenía... Sí. Podía hacer lo que quería, directamente. Podía hacer lo que quería. Porque... Sí, voces como esa, pocas. Era un portento. Bueno, Rebeca, yo creo que podemos dar por concluida de momento esta charla. Volveremos a muy tener bien. Alguna hombre. Más adelante cuando nos mandes, porque estamos deseando ya que nos mandes pues lo próximo que vayáis a sacar. Claro que sí. De hecho, pues, ya tienen nuestro contacto, o sea que me lo pueden pues mandar. Mira, de hecho, en cuanto tengáis ese adelanto, sonará en el Imperio y... E indudablemente, cuando tengáis el tercer disco, estáis invitados a una entrevista de la banda vía telefónica para que nos contéis todos los pormenores del nuevo trabajo. Sí, vía telefónica, o si venís a tocar aquí, da la casualidad de que podemos hacerlo aquí en el estudio, lo hacemos aquí. Claro, en eso sería ningún tipo de problema. Sería, ¿no? Eso sí que sería un verde de lujo. No te creas que merece la pena, ¿eh? Sobre todo, ya. Estamos muy mayores, damos un poquito de asco. De eso nada, no me lo creo. Que bueno. Vamos a irnos con un corte de Abominable. Pues igual, dime el que quieres escuchar y lo ponemos para que lo escuche la gente. Y así a ver si enganchamos un poco a la gente que está escuchando hoy Imperio del Metal. Que también hay que decirle, antes de poner el tema, cómo nos hacemos con el material de 4-0. Efectivamente. Que eso hombre, es importante. Claro, que de esto vive el Damic. De esto, con la financiación de estos discos, sacan otros discos. Discos merchan. Como decimos siempre, desde aquí, metaleros, que sois una panda de perros, comprad discos, comprad merchan. Gastad los 4 durillos que ganáis por ahí currando como unos tontillos, gastadlo en música, coño, que si no las bandas se van a tomar por culo. Claro que sí. Ay. Pues nada, es muy fácil, nada, os tenéis que poner en contacto con nosotros a través de Gmail, 4-0 con 4 de número y z @gmail.com o por cualquier tipo de red social nuestra. También a través de ellas podéis contactar con nosotros, somos súper rápidos, nada más que recibimos correo, Messenger o WhatsApp, enseguida nos hacemos cargo del pedido y nada, tranquilamente. Pues ya está, ya sabéis, pues ya está. Más fácil imposible. Eso es. Más fácil imposible. Y os vais a llevar 2 trabajazos, pero vamos, que merecen muchísimo la pena. Ya lo decimos aquí el Yayo, en Imperio Metal. Aquí solo ponemos calidad, ¿verdad, Yayo? Efectivamente. Está claro. Efectivamente. Menos cuando entra un colaborador que tenemos por ahí que pone algunas cosas que es para matarle, pero... pero el resto es calidad, el resto es todo calidad, de la hostia. Jaime, eso va por ti. Bueno, Rebeca. Bueno, pues un verdadero placer, Rebeca. Igualmente. Y contamos contigo más adelante para que nos vayas informando de claro todos los sí. pormenores de 4-0. Os mantendré informados. Por favor, ha sido un placer y muchísimas gracias nuevamente por el apoyo y por la visibilidad que nos dais a las bandas. Bueno, no te retires, ahora nos despedimos antes de que cuelgues. ¿Con qué nos despedimos para la audiencia? Pues nos vamos a ir con Estrella Inmortal. Muy bien, pues vamos con ella. Testigo de quien fuiste alguna vez. I am Dracula. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Coged un crucifijo y seguidme por la senda del cementerio, a través del cine, al imperio del terror. Saludos, hijas de la noche, madres de la oscuridad, hacedoras de luz, nodrizas de nuestras vidas. Hoy, al igual que en el imperio del metal, va a ser vuestra noche en el imperio del terror. Y lo vamos a hacer poniendo como ejemplo tres películas de terror en las cuales la figura de la mujer se aleja de ese manido y caduco estereotipo en el cual la mujer es el sexo débil y nos muestran mujeres empoderadas y capaces de luchar de igual a igual contra implacables monstruos masculinos, haciéndoles morder el polvo o marcar sus reglas en sociedades abierta y tristemente machistas, como en la que ponemos nuestros pies día tras día. Tres películas de sobra conocida por todas vosotras, sacerdotisas del terror. En el año 1977, Darío Argento pariría Suspiria. En esta película, todas las protagonistas son mujeres, brujas en una academia de baile alemana, donde llega una chica de Estados Unidos a aprender baile. Y ahí pretenden traer al mundo a la madre de todas, tras tres madres más, en esa sociedad totalmente matriarcal y sobrenatural. También tenemos en el año 1978 Halloween, de John Carpenter, rodada en tres semanas, una joya y total precursora de todos los refritos que vinieron después, marcó la pauta del resto de películas del género slasher, con una debutante Jamie Lee Curtis como Laurie Strode. Se ha hablado mucho de lo que significa esta cinta, pero lo indudable es que su protagonista es una mujer. Y es una niñera adolescente que termina protegiendo a los niños y enfrentándose al terrible Michael Myers. Y llegando al año 1979, Ridley Scott parió Alien, el octavo pasajero. Supongo que no os tengo que explicar lo que les ocurre a todos los tripulantes de la Nostromo y a la suboficial Ellen Ripley, magistralmente interpretada por Sigourney Weaver. En la película vemos cómo Ripley es la que se encarga de explicar al xenomorfo quién manda ahí. Además, darle el papel protagonista a una mujer no fue casualidad, ya que Ridley Scott quería cambiar la manera de ver el género de la ciencia ficción, dominado principalmente por hombres. Y esto es todo, hermanas. Hay más películas y posiblemente mejores, pero estas son una muestra que, a mi humilde entender, representa bien el papel de las mujeres como protagonistas capaces de enfrentar lo que sea y acabar con cualquier amenaza a su mundo. Y triste es que tenga que explicar esto a estas alturas del siglo XXI, como cualquier hombre. Y si no os fiáis de mí, ratas de la ponzoña, comprobadlo por vosotros mismos. Así que, como en Imperio del Metal, ya lo sabemos, os queremos dedicar este tema para que nunca dejéis de ser, como lo fue Lee Aaron, nuestras reinas del metal. You know this song, it's called Metal Queen. Still waters run deep. Bueno, pues ahí estaba el señor Preacher dándonos su crónica de lo que ha visto dentro del género de terror, en ese Imperio del Terror, que también se curra cada semana. El Predicador, la sección del Predicador. Fantástica, fantástica. Puto Preacher, eres un crack. Yo creo que está enganchando a la gente, pero vamos, con esa voz, es que con esa voz, ¿cómo no va a enganchar a la gente? Este cabrón, si es el Constantino Romero del metal, coño. Bueno, vamos ahora con una banda brasileña, Nervosa, que se convertía el año pasado en una banda internacional tras la salida de la bajista vocalista Fernanda Lira, su guitarrista Karen Ramos y su batería Fernanda Terra. Para sustituirlas, la guitarrista fundadora de la banda, Pri Camaral, reclutó a la italiana Mia Wallace al bajo, también bajista de Abad, a la batería griega Eleni Nota, una puta máquina, y a la vocalista gallega Rocío Vázquez, alias Diva Satánica, también vocalista de los metaleros Blood Hunter, torrente de voz. Eso de torrente no me gusta, macho. Le odio a torrente. Censurado, censurado en este programa. Bueno, pues la unión de estas cuatro bestias se ha materializado físicamente en el sensacional disco titulado Perpetual Chaos, editado el pasado 22 de enero por Napalm Records. El disco tiene 13 temas grabados en los estudios Artesonao de Málaga por el productor Martín Furia y junto a Prica Amaral. O sea, bueno, esto es un lujo. Este se lo dedico al Preacher también. Claro, hombre. Además, es que me lo compré el disco el otro día de... Pues, coño, me lo compré el lunes que fui al ensayo de Predicador. Antes me pasé por las Mac, me compré el disco. Discazo. Pero ¿sabes qué va a decir el Preacher? Ya lo sé. Si te va a decir, esa canción no me gusta. Me dijo, voy a poner a Liaro. Muy bien. Pero yo te voy a poner a Nervosa. Y él me dijo, dice, pero ¿a quién quieres que ponga Nervosa? No, eso lo voy a poner yo. Aquí, me cago en la puta. Bueno, vamos con Under Ruins, tema de este Perpetual Chaos de Nervosa. Y, joder, madre mía, cómo suena esto. Bueno, pues después de esta brutalidad llamada Nervosa que nos ha puesto el amigo Yayo. Brutalidad a tope. Discazo, escuchadlo, darle una oportunidad. Pero escucha, ¿cómo pueden salir esos sonidos de esa mujer? Bueno, ahí lo tienes. Sonidos de ultratumba. Vamos con Neurosis. Mira, si antes hablamos de Azucena, de lo que representaba la mujer dentro del heavy metal en los 80, de lo que marcó esa mujer, pues vamos con Neurosis, formación de los 80, de esa oleada de grupos que salieron en el País Vasco, cuyo trabajo se quedó, por desgracia, en aquella época, hasta hace bien poquito, ya que la gente de Gadir, Héroes de Culto, se puso manos a la obra para rescatar todo ese material, entre maquetas y directos que andaban en el cajón de alguno de los integrantes del grupo. En esta formación destacaba la potente voz de, por fin, ya desde hace un tiempo, una reconocida Mariluz, vocalista de Halley y en la actualidad de Alma Coulter. La voz cuchilla. Efectivamente. Vamos con un tema de estos chicos de la margen izquierda del Nervión, que está en ese material rescatado de su trayectoria musical del año 1984 a 1985. Fíjate, un añito nada más. Sí, sí. De duración. Esto se llamaba Basurero de la Noche, sonando ya la gente de Neurosis. Pues ahí estaban esos Neurosis con Mariluz a la cabeza. Grandísima vocalista y que, mira, pues ahora trabajando con Alma Coulter. Y a ver si tenemos noticias también de los vascos pronto. De hecho, sonará Alma Coulter, que no los hemos puesto por aquí. ¿Qué va? Es algo que está por ahí pendiente. Mira, pues lo podíamos haber puesto hoy, pero fíjate, no hemos puesto a Neurosis. Bueno, un poco para rememorar también esa escena de los 80. Bueno, pues vamos con una banda italiana, Sign of the Jackal, de Roberto Trento, que, bueno, pues se formó en 2008, está liderada por la vocalista Laura Demon's King Collar, ahí con su apodo. Desde su formación hasta ahora, Sign of the Jackal nos han dejado una demo en 2008, un EP llamado The Beyond en 2011 y dos discos, Mark of the Beast en 2013 y Breaking the Spell en 2018. Clásico heavy metal lleno de horror, ocultismo, bueno, pues con todo este rollo que tanto nos gusta a los heavylongos. Uno de los temas bandera de la banda estaba incluido en su EP, en The Beyond, de 2011. Suena tremendo. Se llama Heavy Metal Demons y es una puta maravilla. Trying to say Bueno, pues estamos terminando ya, terminamos este Imperio del Metal 106 y vamos a hacerlo con lo que ha estado sonando a lo largo del día de hoy, de la jornada de hoy. Día de hoy, repetimos, para celebrar ese Día Internacional de la Mujer, para celebrar la presencia de la mujer en nuestro rollo, en el heavy metal, como ha quedado claro en los temas que hemos estado poniendo hoy, y como quedará claro en lo que nos queda de historia en el Imperio del Metal. Pues como bien dice Yayo, nos despedimos también con heavy metal femenino, rock femenino, en este caso de las chicas de Guild School, unas legendarias ya dentro de lo que es el heavy rock. Pioneras. Pioneras de nuestra música. Con este trabajo, este Legacy del año 2007, que dedicaron a su guitarrista Kelly Johnson, fallecida. Este trabajo lo sacaron, perdón, en el 2008 y Kelly falleció en el 2007 y le dedicaron este trabajo. Es el trabajo número 11 de estudio de las chicas de escuela, de Guild School. Otras luchadoras. Que bueno, que todavía siguen haciendo trabajo. Me parece que después de este han sacado otros 3 o 4 más. Sí, sí. O sea, una banda que es brutal. La verdad es que no sé si llegaron a tocar no hace mucho, antes de la pandemia por aquí. Bueno, es 2018 puede ser o algo así. Y bueno, yo no pude verlas. No sé si se llegó a celebrar ese concierto. Pero bueno, la verdad es que es un espectáculo ver a esta gente encima del escenario, porque además, bueno, pues llevan toda la vida tocando, o sea que es un concierto que no se puede perder nadie. Vamos a despedirnos con esto que está sonando, corte número 11 de este Legacy, Zen Haze, dedicado, pues como ya he dicho, este trabajo a Kelly Johnson, y nosotros dedicado a todas las mujeres del mundo, ¿no? Por ese Día Internacional de la Mujer, que fue este lunes día 8. Efectivamente, pues nada, hasta la semana que viene en el Imperio del Metal y pues daremos un poquito más de caña. Nos vemos.